gato prieto que quería bailar y a todas las mujeres las quiso arañar. Cada una de ellas pasó un sustito. Vino el gato prieto y les comió el pollito. Y toda la gente que estaban allí, a todas las mujeres gritaban así: dame del pollito, dame del pollito. Más fuerte, dame del pollito. Que se oiga, dame del pollito. Comían el pollo.